He visto un compromiso serio, no solo porque hemos recorrido una trayectoria de vida que nos ha permitido estar en contacto con mucha gente y conocer a muchas y a muchos de ustedes, sino porque he visto en dos ocasiones que ha estado al frente del DIF la vocación de servicio, la agilidad para apoyar y ayudar y no dejar un solo tema suelto, tener la capacidad de no ser omisa y poder atender todo lo que le llega en sus manos. Mucho de lo que está pasando aquí es gracias no solo a la responsabilidad como presidenta del patronato, sino a la emoción, al corazón y al compromiso serio que le pone con su gente mi esposa Lupita Romero. Hoy siempre quiero agradecer ese compromiso y ese corazón con el que realiza las cosas.